Nos visitaron alumnas del Instituto Superior Formación Docente, número 76 de nuestra ciudad, para solicitarnos un espacio semanal para estar contándoles a toda la audiencia de un proyecto llamado La Vida es un Cuento, que están realizando naturalmente en un área del instituto. Hoy están aquí con nosotros Andrea Salamendi y Nair Franceschini, a quien le damos la bienvenida, y bueno, que nos cuenten el cuento. Bueno, principalmente el proyecto este se creó en un espacio curricular llamado Espacio de Definición Institucional a cargo del profesor Franco Marín. La idea esta es que todas las alumnas creemos nuestros... Por ejemplo, ahora Andrea va a leer un cuento que es creado por una alumna y bueno, las creaciones estas son para compartir y para que las demás personas se animen también a hacer su propio cuento. Surgieron además, nosotros teníamos que hacer como tarea, el espacio de institución, el espacio de definición institucional es un espacio que a la institución le favorece o le posibilita que cada alumna pueda llevar al docente lo que le hace falta, lo que considera que le hace falta en la carrera. Entonces, como nosotros vamos a ser futuras profesoras de lengua, lo que se acordó era que en ese espacio se dieran talleres de escritura, de lectura y demás. El docente a cargo nos dio como tarea realizar un árbol. A partir de ese árbol nosotros teníamos que dejar en manifiesto nuestras emociones, sentimientos y demás. Y después como tarea final fue realizar un cuento, un texto en forma de cuento. Yo voy a leer uno de una de mis compañeras, Agustina Guerr, que se llama La extraordinaria vida de Adelina. Había una vez, en un lejano pueblo, una joven, la cual solía ir a su jardín todas las noches. Su nombre era Adelina. Ella tenía un árbol mágico. Este daba frutos mágicos. Una noche, Adelina fue a su jardín y sintió lo bello que era ser una joven. Ella siempre usaba el árbol como refugio de tristezas. Esta muchacha hacía todo frente a su árbol. Su primer beso y citas fueron ahí. Esa noche, Adelina veía que la luna le hablaba y decía: «Vive la vida y no la dejes». Esto pasó todas las noches y un día Adelina quiso vivir de manera extraña. Ella se casó y tuvo un esposo, con el que quería ir al jardín cada noche. De la noche a la mañana, el árbol de la joven desapareció. Cuando ella descubrió la ausencia de su árbol, no se puso triste, porque este árbol mágico había presenciado todos los momentos extraordinarios de la vida de Adelina. Y este árbol, que había sido tan querido por la joven, cobró vida y hoy es su esposo. Esta es una creación de Agustina, como había dicho, una compañera. Como estos, también habíamos hecho otros textos, con los que estamos formulando una especie de librito, de edición Marín, como lo adoptó una de mis compañeras, que se llama, bueno, La vida en un cuento, que esperamos más que nada que llegue a la comunidad, que trascienda la literatura, que no se quede siempre en el estudio del profesorado o en el aula, que trascienda y que la gente pueda acercarse más a lo que es la literatura, que no se piense que solamente es escribir, que solamente es ponerse frente a un papel y escribir. En la literatura, ya sean canciones, ya sean poemas, ya sean cuentos, se pueden expresar muchas cosas. Y nosotros queremos llevarle a la comunidad todo esto, que se anime, que produzca, o que no tome la literatura como solamente un espacio curricular. Está muy bien, me parece bárbaro. ¿Cuándo nos visitan otra vez? El lunes que viene. El lunes que viene. El lunes que viene estarán otra vez entonces este grupo de chicas que llevan adelante un proyecto a través de una materia. Ellas van a ser futuras profesoras de lengua. La vida es un cuento. Fue un placer haberlas escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias.